Allí está cantando Lali Gar. Empezamos nosotros agradeciéndole a Gabriel y a María Elena, que los dos nos recomendaron hablar con Lali, que con la que nosotros conversamos hace muchos años en la época de la Fonoplatea. Y está por allí Lali, buen día. Buenos días, ¿cómo estás, María? Buen día, Hernán y a Marcelo. Buen día. Bueno, contanos, vamos a decirle a los oyentes que hace unos cuantos años vos estuviste en este estudio en el que estamos nosotros ahora, porque estaba yendo a la Fonoplatea, cantaste en la Fonoplatea, pero han pasado muchos años y queremos saber qué ha sido de vos, qué has estado haciendo. En esa época, bueno, primero que nada, muchas gracias a la audiencia por dejarme meter en sus hogares a través de la radio, que es... ese instrumento tan invisible pero tan poderoso, ¿no? Que sí. Llega de acá al mundo ahora a través de la web. Y contar, sí, que en el año 2006 estuve ahí y revisando el otro día el baúl del trabajo de uno, ¿no? Yo siempre encontré la foto y se la mandé a María Elena Melo. Claro. Que digo, pero María, yo ya estuve en la Centenario y no me acordaba porque estuve en la Fonoplatea, y me dice María, se la voy a pasar a María de Los Ángeles. Y así fue, y además Gabriel también, patrón, que no hemos conocido en la zona. Y tanto hablar y volver después de tantos años, y bueno, feliz, porque cuando las puertas quedan abiertas, la vida te lleva y te trae. Bueno, Lali, vamos a repasar un poquito el camino que has recorrido. Después hablaremos del trabajo de solidario, el trabajo social que haces, sí, en la zona, sí, que vos nos cuentes. Pero primero hablemos algo de vos como cantautora, como música. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo empezaste ese camino? Bueno, mira, para hacerlo real, como cuento siempre, porque además es muy vital que lo cuente. Uh-huh. Esta historia mía empezó así. Yo siempre he cantado desde pequeña, desde muy chiquita, pero nunca me imaginé por dónde iba a arrancar la historia. Uh-huh. Y una amiga mía, que se llama Berta Benítez, que hoy por hoy sigue siendo mi amiga después de 17 años de esto, me dice, anda a tu casa a buscar la guitarra, que tengo una amiga que está depresiva y vamos a cantarle un poco para levantarle el ánimo. Digo, bueno. Fui a casa, agarré la guitarra, nos subimos al auto y en la calle Rivera, no sé en qué esquina, me dice, mira, bájate y saca. Y le digo, bueno, me bajo. Y cuando me bajé, cerró la puerta del auto y me dice por la ventana, ahí en la esquina tenés un ómnibus, vos tenés que empezar a cantar en los ómnibus. Y se fue. Oh. Se fue, me dejó ahí. Y yo sin documentos, sin dinero, sin saber dónde estaba parada, sé que confiaba en algo, ¿no? Y se fue y me las tenía que arreglar. ¿Qué método que eligió, ¿no? Creo que es el más exacto. Cuando hay que tirar algo a la cancha y no te animás, viene otro y te empuja. Bueno, eso claro. Fue lo que sentí. Claro. Porque cantar me gustó toda la vida y lo he hecho siempre, pero desde ese lugar nunca. Y para un ómnibus, el chofer abre la puerta y me dice, ¿vas a subir o no? ¿O estás en la media hora? Me contestó. Mirá, digo, no, gracias. Si yo no sabía ni qué hacer. Claro. Entonces, como me tenía que volver, no tenía documentos ni dinero, yo tenía que acceder a un lugar donde pudiera pagarme un boleto e irme. Pero tampoco sabía cómo llegar a una zona donde pasaran los ómnibus para mi zona, donde vivo. Lali, y bueno, decime. Además, me imagino la experiencia esa, ¿no? De subir, de ver todos los días. Me temblaba. Claro. Temblaba la vida. Uh-huh. En ese momento me sentí más viva que nunca porque dije, esto lo tengo que resolver y, claro, y no es de vida o muerte, pero lo tengo que resolver. Y bueno, me subí al primer coche y así como me subía me quería bajar y una señora me cincha de la ropa y me dice, pare, mijita, que le queremos dar una moneda. Mira, bueno, encontraste varios que te iban empujando también, ¿no? El chofer, la señora. Sí. Fue como eso. lo acabas de decir tan ilustrativamente. Y bueno, así fue que hice tres coches y llegué a Avenida Rivera y Ponce. Ahí le pregunto al chofer para dónde tenía que ir para llegar a la terminal donde pasaban los inter, ¿no? Para tomar el 701 Pando, que me deja acá en la ciudad. Y así llegué con el dinero para el boleto y rumbo a la casa de mi amiga a decirle todo lo que ustedes creen que puedo haberle llegado a decir. ¿Cómo me hiciste son esas esto? Palabras que no son esas palabras que no las podemos retransmitir ahora por acá porque puede haber menores y no tenemos el símbolo de protección al menor. Y llego a la casa de Berta, abro la puerta y me dice: mira, antes de decirme de todo, vine acá y vamos a contar cuántas monedas tenés ahí adentro. Porque fueron muchos los coches que tuve que hacer para llegar a... ¿Y qué cantaste? ¿Te acordás qué cantaste? Ojos de cielo canté. Ajá. Que fue la misma canción que canté ahí en el estudio con ustedes y fue la misma canción que canté en la fonoplatea, porque convengamos que yo cantaba, pero no tenía nada ensayado y no estaba preparada artísticamente para nada cuando subí por primera vez al bus. Claro. Mi cabeza no estaba programada para subirme al bus y hacer mi carrera artística o a llevar el dinero para la comida a mi casa desde ahí. Claro. Yo hacía 15 días estaba parada porque trabajaba en una quinta aplastando lechugas y tomates y había metido la pierna en la zorra del tractor y estaba con un hematoma tremendo y hacía 15 días que no trabajaba y mi amiga me hizo eso porque decía que mi trabajo iba por el lado artístico, no desde la quinta, sin desmerecer, ojo, desmerecer. Que estaba en esa quinta porque estaba sin trabajo, estaba en el seguro de paro. Ajá. Y fue un 24 de febrero del 2005. Trabajabas, estabas trabajando en una quinta de empleada, digamos. Sí, andaba en el tractor, estaba cargando los cajones con las lechugas para el supermercado, que no vamos a decir cuál porque no nos paga el chivo. Claro. Y metí la pierna en la zorra entre los barrotes y me quedó la pierna apretada, entonces claro, estaba parada, pero claro. O sea, no podía caminar lo suficiente. Imagínense que estaba así subida al bus. Claro. Por primera vez cantando para gente que no paga una entrada para verte, como digo siempre. Para gente que hoy día es muy exigente con la performance que uno puede hacer para poder dar una buena moneda. Y bueno, 17 años de eso ya, chicos. Lali, sos facilitadora de teatro. Sí. ¿Qué es eso? Contanos bien. El título facilitador hoy habilita al idóneo que se forma a través de cursos. Sí. Para poder iniciar a personas en la actividad, justamente claro. Hablando. Y apunto al teatro, desde la improvisación y desde el humor, porque nuestra sociedad necesita reírse más que llorar. Está bien. ¿Y cómo es esa experiencia que vas llevando adelante? Mira, estoy trabajando con esta experiencia, primero que la haces sola en los bus después de tanto tiempo, imagínate que te levantas un día de lluvia, con frío, y vas al bus a cantar, que estás mojada, que tenés la guitarra, que la tenés que afinar arriba porque la temperatura de abajo no, y tenés que subir y... ¡Buenos días para todos! ¿Cómo les va? Nuevamente ando por acá para traerles una canción y alegrarles el día, porque está lloviendo. Mojada no estoy, pero está lloviendo. Sí estoy mojada. Claro. Y eso ya es teatro. Claro. Que se despunta desde la realidad, o sea, todos, con curso o sin curso, todos los días hacemos teatro. Claro. Y esa diferencia, que no es lo mismo el que va a ver a observar una obra de teatro, a escuchar un cantante, que subirte a un ómnibus con la realidad distinta de las personas que están en ese bus, ¿no? Exacto, y creo que es el mayor de los desafíos y me llevó 4 años entenderlo. Claro. 4 años me llevó, porque 4 años pasé, sin irme de la pregunta que me hiciste, pasé con esas crisis de escénicas en la parada esperando una hora para hacer el primer coche. O sea, si trabajaba 10, tenía que estar 11 en la calle, porque una era para el arranque. Claro. ¿Está? Son esos nervios que tiene cualquier artista cuando sube a un escenario. Claro, claro. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo, cambia la estructura de donde está subido nada más. Y bien, cambia que la gente, claro, no pagó el boleto para verte. Claro. Pero le podés cambiar el ratito que lleva en 5 minutos, le podés cambiar ese mal humor que por ahí tiene porque se levantó temprano, porque se le atravesó algo en el día y te termina diciendo gracias por tal cosa, o te terminan diciendo gracias por hacer esto porque si no nos aburriríamos en los viajes largos. Claro. Y otros tantos te dicen, me despertaste, pero igual estoy contento. Bueno, pero capaz que justamente en ese momento que subís, que cantás, le cambiás para bien la vida a alguna persona. Si me dejan, les hago una anécdota. Sí, a ver. Que no fue mía, pero hay muchas. Pero esta me parece que viene al caso. Un compañero de apellido Zapata, es músico también, callejero, se toma en Ciudad Vieja un ómnibus para el centro, canta una canción y ve que una señora en el asiento de adelante lloraba a mares con la canción. Oh. Y mi compañero le dice, señora, le arruiné el día. Y ella dice, no, me hizo pensar. Bueno, él se baja, ella se baja por caminos distintos, se vuelven a reencontrar en otro ómnibus y mi compañero le dice, ¿ya nos vimos? Y me dice, sí, en el ómnibus anterior, hace un buen rato. Dice, ah, porque su cara me resulta parecida. Usted lloraba. Y la señora dice, sí, me puse a llorar por la letra de esa canción, pero ¿sabe qué? Usted cantando me salvó la vida, porque yo iba a la Rambla a suicidarme. No. Y ahora estoy de vuelta para mi casa. No. Tremendo. Qué tremendo. Qué tremendo. Esas historias, por eso, fundamentales. Sí, sí. Pa, sí. Eso fue lo que nosotros con los años, que después les cuento, que fue lo que nos motivó a regularnos, claro, legalmente ante el sistema, nos llevó a sentir que también curábamos con lo que hacíamos, ¿no? Claro, claro, claro. Porque esa es una de tantas historias, una de tantas, tantas, tantas historias. Sí, sí, y sí. Siempre me voy a quedar con las más lindas, aunque hayan sido las que más llorar me hayan hecho, porque mi compañero no sabía dónde meterse cuando la mujer le dijo eso. Claro. Lo primero que hizo fue, cuando nos vio, abrazarnos, llorar y decirnos, hoy me pasó esto. Claro. ¿Ah? ¿Lo estás haciendo actualmente, eso de cantar en los ómnibus? Mirá, ahora hace un año que no, por la pandemia. Claro. Yo estuve sin diagnosticar COVID en octubre del 2019. Todavía no estaba la enfermedad abierta ni declarada en el Uruguay. Tuve 30 días muy complicada, me dieron hasta antibióticos para sarna, a ver si mataban el bicho, y claro, sarna no tenía, pero no se sabía mucho de esto, y quedé con broncoespasmo. Entonces, cuando empezó todo esto, empecé a frenarme y a cuidarme un poco más, y dije, no, me voy a detener y me voy a enfocar mucho más en el proyecto de arte integral, que es mi marca, y así fue como pude ese año darle como una vuelta más a lo que venía haciendo, para transformarlo. Uh-huh. Y no detenerme dentro de lo que amo hacer. Pero está la puerta abierta del bus, porque salgo a la calle y yo estoy caminando todas las mañanas 75 minutos para no perder la energía que tenés que tener en los músculos y en los huesos para hacer el bus, ¿no? Porque no es así nomás tampoco. Claro. Un detalle aparte, estar parado ahí sin poderte agarrar de nada y acompañar el movimiento del bus, que lo aprendes sobre la marcha. Entonces, hoy no, pero mañana es probable que sí, porque extraño. Hace un año que no lo hago. Claro. ¿Y qué nos decías recién que te estabas un poco dedicando a lo que es el arte integral? Contanos sobre eso. Sí, arte integral es yo siempre lo explico así. Es un taburete de tres patas, y las tres patas, para que se sostenga la persona que se quiera sentar en la comunidad de ese servicio, es el tai chi, el canto y el teatro. ¿Y cómo se mezcla eso? ¿Cómo se mezcla? Bueno, buena pregunta. Cuando yo voy a un grupo de personas y una de las tres patas es la que es mayoría, me enfoco más ahí. Ahora, si yo veo que dentro del tai chi, la respiración que se necesita para el canto, la podemos aplicar en la meditación, Ahí también, desde la meditación, podemos llegar al teatro a través de la improvisación. ¿Por qué? Porque cada uno medita de forma diferente. Claro. Quizás sea un poco más profundo, no sé si queda claro cómo lo explico, sí. Pero... Sí, sí. Son tres herramientas súper sanadoras que están agarradas de la misma rama del árbol, que es el arte, porque el Tai Chi, al ser un arte marcial, también lo es, uh-huh. y sumamente sanador, como el teatro o el canto. Entonces, la sumatoria de las tres y viendo el diagnóstico del alumnado que pueda tener es la que mayor aplico. Pueden salir las tres juntas a la misma vez o puede ser una la reina, como le digo siempre, y hoy por hoy viene ganando el Tai Chi. Claro. ¿Y dónde pudiste aprender los elementos de Tai Chi para transmitirlo, Lali? Bueno, las herramientas, yo siempre me voy a considerar una discípula, uh-huh. para ser maestro de Tai Chi. Me parece que los maestros están en China, uh-huh. y en los monasterios y en las sanghas chistas y perdón, del Tai Chi y del budismo, porque uh-huh. todo es una filosofía que es aplicable a la vida sin buscarle tanta vuelta. Sí. Y me formé con profesores de Tai Chi. Uh-huh. Hoy por hoy hace un año que no estoy practicando con Álvaro, que es mi profesor acá en la zona de la costa. Y a través de la meditación, y el cuerpo tiene memoria y es como si supiera. Uh-huh. Y cuando alivia las articulaciones o baja los niveles de ansiedad, corta con los trastornos que llevan a las crisis de pánico, como me sucedió. Por eso digo, el Tai Chi a mí me curó y hoy por hoy lo tengo que utilizar para ayudar a otras personas. A través de él y de la meditación, yo te cambio entre la palabra meditación y medicación una sola letra. Cierto, cierto. Y Lali, ¿y cómo...? Me imagino que también habrá sido una experiencia importante, como hoy te preguntaba, esta mezcla, pero que te ha servido para desarrollar en otros aspectos también, ¿no? Me ha ayudado, el proyecto me lo aprobó la OPP a través del gobierno del municipio de la ciudad de Libercedeni, estando el alcalde Rubén Moreno, perdón. Uh-huh. ¿Cuál es la ciudad de Libercedeni? Recordanos para los que no se ubiquen en... Te recuerdo. Por el nombre hace nuevo. Hace tres años le llamábamos Empalme Nicolich y está situado en el empalme de la ruta 102 y 101. Bien. A kilómetro y medio del aeropuerto nuevo. Claro. Rumbo a Pando. Claro. Hace tres años se declaró ciudad Libercedeni y consta de cinco territorios, que después, si quieren, hablamos un poquito más acerca de los territorios y del servicio comunitario. Presenté el proyecto, la UPP me lo aprobó. Es muy corto, el proyecto se basa básicamente en esas tres herramientas y sobre todo me impulsaron los médicos de la policlínica de Empalme Nicolich. ¿Por qué? Porque yo era paciente de ahí y tenía crisis de pánico, pasé a tratamiento psiquiátrico y psicológico con medicación. Estuve un año y medio en tratamiento para salir de las crisis, y de esto hace 4 años ya. Y como ya hacía Tai Chi y me resolvía, uh-huh. y cantaba y me resolvía, y hacía teatro y me resolvía, y las crisis iban desapareciendo, dije, bueno, hablé con mi médico de cabecera, Salina Vega, en ese momento, hoy por hoy subdirectora de Salud Pública de ACE, y me dijo, Lali, algo con esto. Y el psiquiatra me dijo, no te voy a medicar porque no sos depresiva y además sos creativa, así que sacale a esta enfermedad el mejor de los provechos. Uh-huh. Y así nació Arte Integral. Bien. ¿Y cómo se pueden comunicar algunos entes que quiera contactarse contigo por esto de Arte Integral? Arte Integral hoy por hoy se está desarrollando en el municipio de Nicolich. Sí. Está desarrollándose en Aeroparque, en la ciudad de Aeroparque, en el centro de barrio Serafín Alonso. Y se está desarrollando en la Colonia Nicolich, en el centro de barrio Colonia Nicolich. Todos los tres lugares están dentro del mismo territorio. Bien. la gente que está cerca se puede comunicar con el municipio o conmigo a través de Facebook o de mi número celular, que lo podemos dejar al aire. Sí, sí, ¿no? Y 096-59-76-76. 096. Sí. Ahí está. Repetirlo. 09-09-76-76. 597676. Exacto. Bien, bien. La gente se anota y tiene las clases gratuitas, porque en el municipio la comunidad no paga mi servicio. A mí me lo paga el municipio el servicio. Ah, mirá vos, mirá vos. Bien. O sea, es una pata dentro de lo que es cultura, que está destinado para brindarlo a la comunidad. Y bueno, y van a aparecer un montón de talleres más dentro de poquito para la comunidad en sí. Después de esto, sí, surgió por recomendación mi trabajo en Quebracho, que es el Instituto de Jóvenes Deportistas, que está apoyado por ONG, por ayudantes o beneficiarios anónimos y NAU. Y ahí corrí la experiencia directamente con adolescentes entre 12 y 16 años como facilitadora de teatro. Y ahí permití que los chicos tuvieran la capacidad de crear ellos el guión por su cuenta. Y salió la obra, que lleva un tiempo de 10 minutos aproximadamente, y se llama Una familia en cuarentena, sálvese quien pueda. De humor, con mucho humor. La crearon ellos y obviamente las herramientas de la dirección se las puede brindar. Y esos chicos hoy por hoy, siendo de la ciudad, tienen el sueño de que si quieren hacer arte pueden. Y antes de tener esta experiencia, porque solamente es un instituto deportivo, no tenían ni idea qué era. Pero también para ellos es una experiencia importantísima. Sí, y que no solo eso, sino que dos de ellos, de 20 y pico que entraron al taller por primera vez, porque no era un taller obligatorio, era elección. Sí. Solamente dos habían pisado un teatro en su vida. Claro. Los demás no sabían lo que era. Sí, será importante este tipo de voz. Terminaron descubriendo que habían en ellos vetas artísticas, ¿no? Y qué artistas encontré. Claro. Qué artistas encontré. Antes de cerrar, bueno, mirá, antes de despedirte tenemos que ir redondeando, pero Gabriel Patrón, que sí, está escuchando, y dice, sí, hola, Gabriel, y comparte, dice, un texto que escribió en homenaje al artista callejero, que se tituló, sí, Escenarios, y lo leo medio rápido, dice, por fin los Reyes, sí, Magos te dejaron la guitarra, tenías 8 años, el patio de la escuela se te hizo escenario, si le cantabas a Varela, el sembrador de abecedarios, o a Don José, el oriental en la vida y en la muerte, de adolescente fuiste Santana, Lennon, Bob Marley, alguna vez Charlie y otras Baglietto, y hasta te inspiró alguna piba para cantarle al amor. Bajo el cielito del 69 te juntaste con la barra, a desalambrar esperanzas cantando la canción con todos los de pelo largo y ojos oscuros. Pero llegó el momento en el que debías buscar un trabajo y encarar la vida en serio. Así te lo enseñaron y así lo hiciste. Hoy en tu casa necesitan de tu buen jornal, cuando ya veteranos, vos y tu guitarra, andan trepando escenarios de 40 asientos. Bah. Se pasó, Gabriel. Me emocioné. Bueno, Gabriel, me pegaste en el tuétano. César de Pando dice, qué hermoso escucharte. Y lo que contó de la señora del ómnibus, la verdad, ese cantor se merece un reconocimiento. Salvó una vida, sí, qué nivel. Sí. En cuanto a la entrevistada, sí. Muy buena su opinión y su humanidad y humildad, cosa que no se encuentra, gracias, hoy. Saludos, abrazos, dice César. Gracias, César, muchas gracias. La verdad estoy emocionada porque después de un camino que es corto, porque tenemos grandes maestros en esto, ¿no? Uh-huh. Poder ir desde el escenario más difícil, pero desde el más hermoso para mí, porque ahí no tengo ningún retorno, no tengo micrófono, no tengo cable, no tengo comodidad ninguna. no solamente me he ganado mi alimento, sino que me he ganado la espiritualidad que me llevó a lo comunitario, y eso no lo quisiera dejar pasar. Tampoco les quiero comer. Se me caen las lágrimas de los ojos, les cuento que si nos estuviéramos viendo. Bien. Sí, por lo de Gabriel y por lo de la gente. Y además soy empática 100% con la necesidad del otro, porque yo pasé hambre. claro. Yo pasé 7 días, 8 sin comer nada, pasaba frente a los puestos de verdura y veía la fruta y la deseaba tanto. ¿Pero por qué? Porque me había mudado y había dejado toda mi plata en el alquiler adelantado. Me faltaban días para cobrar de nuevo. Entonces, cuando me compré pan y manteca para festejar que había cobrado, porque no quería que me faltara la plata de nuevo, entendí que el hambre es algo que tenemos los seres humanos y que no solamente es físico, sino que es espiritual y es psicológico también. Y yo, cuando puedo llevarme de acá 2 kilos de leche en polvo para algún lado, soy feliz. Bien, tenemos que cerrar, Lali. Sí, La verdad que sí. nos parece muy valioso lo que estás contando y lo que queda de mensaje y toda tu actividad. Mira, Sí. desde Colombia, que siempre escucha Camilo, que es un médico, y con esto cerramos, pues ya nos está esperando un Sí. compañero que sale desde México. Dice: buen día, Sí. compañero, saludos y mis respetos a la entrevistada, una guerrera de la vida y con un gran corazón por su Gracias. vocación social. Con gente así Gracias. hay futuro, dice Camilo. Gracias, Camilo. Un abrazo enorme a la distancia, hermano. Lali, gracias por estar en comunicación con nosotros y seguramente vamos a estar en contacto en algún otro momento. Si me permiten dejar un par de saludos, Sí, quisiera dale. saludar a mi amiga Melo, Melo, Melo, María Elena Melo, Bien. más, que somos amigas desde hace muchos años. Siempre digo, contámelo, contámelo, porque Melo Wenceslao, su papá, dejó ese Melo ahí que por todos lados suena siempre, y digo, tu padre es tu ángel, siempre te acompaña, y le agradezco al papá y a Joaquín el hecho de habernos unido, primero que Bien, nada, con ella. bien. A toda la audiencia que está escuchando respetuosamente el programa y que va a hacer eco de esto, que ayuden, que ese juguete que tienen en la casa que está lleno de polvo, que lo transformen en un juguete que le dé la sonrisa a un niño este fin de semana que viene. Que la Ahí va. sociedad liberceña está trabajando con el apoyo del municipio de Nicolich para eso, tanto para las ollas como para los merenderos, y si no lo quiero dejar pasar por alto porque es importante plantar semillas que siembren una humanidad mejor, gente. Eso es lo único que uno se tiene que proponer, porque es una cuestión de actitud nada más y de decisión. Muy bien. La seguimos en cualquier momento y hablamos más y Cuando escucharte más quieran. cantando. Y hay más mensajes Cuando quieran. que después, si te quedas escuchando, lo vamos a leer después del contacto con el compañero desde México que viene ahora, porque siguen llegando Gracias. mensajes. Un abrazo, Lali, hasta la próxima. Otro para todos. Chao. Buena jornada y bueno, mucha merda el compañero que viene detrás Dale, de este igualmente, un programa. abrazo. Abrazo, chau.